este caso Fabi con Hernán Lajinestra, a quien ya podés saludar. Bueno, lo saludé anoche, después del partido, lo felicité, lo felicito nuevamente hoy, ya retornando, gran campaña durante toda la serie regular, y bueno, a veces pasa en los playoffs que uno hace una gran campaña como Gimnasia de Comodoro, y después no puede plasmar en la postemporada la campaña que hizo en la serie regular, pero Ferro ya se metió en el grupo selecto de equipos que va a pelear por el campeonato, porque pasó un primer playoff frente a un gran equipo, por lo menos en cuanto a nombres, y que se armó para pelearle el campeonato de San Lorenzo. Así que felicitaciones, Hernán. Hicieron un gran trabajo y ratificaron todo lo bueno que hicieron en la temporada. Hola, Fabián, buen día. Sí, sí, ya los dos primeros partidos de local, ya podíamos ver que estábamos bien, que estábamos con muchas ganas de afrontar este desafío, como vos decís, contra un gran equipo, contra un club que tiene una vasta experiencia en postemporada. Bueno, nosotros ya en esos dos partidos habíamos marcado la línea del juego que pretendíamos y nos incomodamos mucho al punto de ganarle por 20 puntos y por 26 en casa. Después el tercer partido en Santiago no estuvimos en nuestra mejor versión o en una versión acertada, y bueno, en el día de ayer pudimos volver a defender duro, a tener el bloque seguro, a pasarnos el balón. Bueno, en definitiva no nos incomodó la zona que nos plantearon, y creo que fuimos justo vencedores porque fuimos ganando todo el partido. A ver, ¿en cuánto sintieron la baja de Holloway y dónde pudieron ajustar para suplirlo? Independientemente de que siempre un jugador en un plantel que no es de los más largos, siempre se siente en la rotación. Pero digo, en el juego, ¿qué cosas pudieron suplantar de Holloway o si lo sintieron o no? Sí, en realidad luchamos todo el año con jugar con un equipo corto, incompleto. Bueno, ayer la baja de Holloway también se le tiene que sumar al jugador que no tenemos. En realidad jugamos con 6 mayores. Yo creo que la baja de Holloway nos potenció, los jugadores que juegan en el puesto de él, como Lucho Mazzarelli, Iván Gramajo y Mauro Cosolito, han entendido que necesitábamos un plus, que necesitábamos permanecer más minutos en cancha por parte de ellos tres. Bueno, el desafío era que no se note, porque Holloway nos estaba dando mucho en defensa. En ataque es un jugador que puede anotar, pero en defensa lo estaba haciendo muy, muy bien. Así que creo que ellos tres pudieron dar la cara en el momento más importante de la temporada y en el momento que faltaba, en este caso, el titular en lo que había sido en la temporada en el puesto del escolta. Ellos tres han hecho un gran trabajo ayer, realmente. Se anotaron en el momento difícil del juego y durante todo el partido y la serie han sido tres jugadores muy importantes para nosotros. Por eso me imagino que también era clave cerrarlo cuanto antes la serie, ¿no? Para no despertar a este gigante dormido que terminó siendo Quinza, y para el hecho de ratificar lo bien que fueron a lo largo de la temporada y también los superiores que habían sido contra Quinza en Caballito. Bueno, sí, sabíamos que Quinza, obviamente, tenía mucho potencial, tenía gol repetido, jugadores que no, que acá defensivo te lo hacen dar. Por eso venimos súper concentrados a correr el plan de juego, y a dejar ventaja donde teníamos que maniatarlo y tratar de llegar a hacer plan B o el plan C, porque de eso se trata, ¿no? Cada partido de playoff es diferente, estábamos atento a que suceda cualquier cosa, y cosas que no estaban planeadas todavía, que no sabíamos si el rival nos podía plantear algo que no nos haya planteado hasta el momento. Es cuestión de solucionar sobre la marcha también. Bueno, en definitiva hicimos un buen trabajo mental, no nos apartamos nunca del juego, no perdimos concentración y jugamos unidos, jugamos juntos, que era lo que buscábamos desde el principio.